Yo soy el tercer ponente, por decirlo de alguna manera. Trataré de ser lo más breve y concreto posible. Nuestro país históricamente se ha dividido dos concepciones de país. Tenemos dos formas de ver este país desde siempre. Uno, el individualismo occidental, el individualismo que nos llegó con la conquista española, el individualismo que se nutre de Juárez, de Melchor Ocampo, de Altamirano, de Guillermo Prieto, de los liberales que crean la ley Lerdo y que despojan a los indígenas, etcétera, y el liberalismo comunitario, el pensarse como pueblo, el pensarse con una identidad colectiva. Y eso ha estado presente en toda la historia, en toda la historia, en los 500 años que tiene esta nación de existir, bueno, no la nación, sino el territorio, vamos a decirlo, del choque, pues, entre las dos culturas, eso ha existido siempre. Y el surgimiento del zapatismo en 1994, el zapatismo actual, pues no es más que el reflejo de eso, de la imposición brutal de esa corriente individualista que tiene que ver con el capitalismo, como ya se ha dicho aquí, para terminar con la forma de propiedad colectiva, con la forma de propiedad comunal que tienen los compañeros indígenas en toda la República, no nada más en Chiapas. Y ahí en Chiapas, donde estaban organizados, es donde se da esa lucha, donde se da ese levantamiento y donde se cimbra, me atrevería yo a decir, sin exageración, al mundo, donde el mundo se cimbra con la aparición de estos indígenas que supuestamente con la entrada de México al primer mundo, como íbamos a entrar ese primero de enero, esos indígenas ya no existían en este país, y éramos un país, pues yo creo que ya industrializado también en la selva lacandona y ahí, ¿no? Ahora, este grito del ya basta, esta situación que surge en 1994, es aplaudida y vista como algo sensacional y como una alternativa de lucha por todos aquellos mexicanos que durante años habían luchado contra el PRI. Habían luchado en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, en movimientos, en partidos políticos. Todos los que fuimos a la convención de Guadalupe Tepeyac, pues ahí estaba Pablo Gómez, etcétera, los diputados, toda la clase política estaba presente, porque era el apoyar al indígena, el que habían hecho un esfuerzo, había que llevarles la palabra, a lo mejor habría que entrar a sus comunidades a enseñarles el castellano, porque todavía hablan media lengua, etcétera, ¿no? Esto pues se fue transformando. Los compañeros zapatistas nos han demostrado en la práctica desde 1994 lo que es su gran capacidad política. Primero, fueron los únicos, yo creo que desde la convención de Aguascalientes en 1914, compañeros, que lograron reunir en una asamblea a todas las corrientes políticas de este país, que fue la Convención Nacional de Guadalupe Tepeyac, ¿no? Ese logro político se dice fácil, lo decimos tan fácilmente, pero el lograrlo no fue nada sencillo, y eso nos da una idea de la capacidad política de los compañeros del EZLN. Lo han intentado todo por tratar de caminar junto con ese grupo, con ese sector de la población que lucha, que se enfrenta a su manera al Estado mexicano. La mayoría de ellos llevados a un enfrentamiento de carácter electoral, de meterlos a la casa del príncipe, diría Maquiavelo. En ese sentido, pues se hicieron todos los esfuerzos, compañeros, plebiscitos, consultas, se convocó a crear movimientos, a crear frentes, etcétera, y siempre lo que se ha encontrado ahí es el bloqueo de esa izquierda, que está verdaderamente unida a un concepto de la toma del poder, de que todo lo hace para tomar el poder. Y si para tomar el poder se tiene que aliar al diablo, como diría el clásico, lo hacen. Y lo estamos viendo, con la corriente esta de los chuchos, es el mejor material didáctico para demostrar esto, ¿no? No el único, obviamente. La compañera Fernanda nos hablaba de la palabra y de la dignidad. Los compañeros zapatistas meten un elemento nuevo que es la ética en la política. Un aforismo o paradigma del priismo era que la ciencia de la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos, y lo decían abiertamente, y ese era el concepto fundamental para ser miembro del PRI, militante del PRI. Eso choca frontalmente, compañeros, con las concepciones que tienen de lo que es la política, de que la política no es prostituirse, de que hacer política es hacerlo en torno a la colectividad. En ese sentido, compañeros, los zapatistas nos han enseñado lo que es crear los municipios autónomos. Después crearon los caracoles como formas de organización. Después crearon las juntas de buen gobierno. Y aquí habemos muchos que hemos ido en varias ocasiones a Chiapas y sabemos cómo las han construido. Las han construido con el ejército ahí dentro de sus comunidades, con el ejército hostigándolos, deteniéndolos, encarcelándolos. En ese sentido, pues, yo creo que el elemento que se está tratando aquí es cómo los zapatistas han logrado conformar durante 19 años una alternativa política. La otra alternativa, como lo dice en la quinta carta que hablaba el compañero Saracho, la otra alternativa son los procesos electorales. Y hemos visto cómo los procesos electorales hasta la saciedad han metido en un callejón sin salida a enormes sectores de la población de este país. Y ahora tal parece que ya no estamos organizados, se está organizando para volver a entrar al mismo callejón y a las mismas reglas del juego. En alguna ocasión hace muchos años, un partido político pidió su registro y el que era secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, les dijo: se les va a otorgar el registro, pero ya saben ustedes que si se reclaman leninistas, el objetivo de ustedes es destrozar al Estado para demostrar que las elecciones no sirven. Los compañeros de ese partido dijeron: sí, a eso venimos, a destrozar el sistema político electoral. Y Reyes Heroles les dijo: el deber de nosotros es demostrarles a ustedes que el sistema electoral sí sirve y cooptarlos. Eso hace 30 y tantos años. El partido del que les cuento ya ni existe. Creo que ganó Reyes Heroles, pero rotundamente, porque entraron a competir con las mismas reglas del juego, el que es el dueño de la cancha, el dueño del balón, el dueño del árbitro y el dueño de todo, y se trata con sus reglas de competir. Esa es la gran diferencia del zapatismo que nos está llamando a organizarnos. En la quinta carta que salió el sábado pasado, el zapatismo nos llama a caminar junto con ellos, a construir junto con ellos, como compañeros, no como enemigos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la quinta carta tiene una importancia fundamental. Ahí mismo, como es obvio, nos plantea el problema que hemos sufrido, pues yo creo que todo el siglo XX. Y ese es el problema del poder para qué. El poder para qué. Digo, bueno, yo me rasgué las vestiduras defendiendo la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre era el paradigma que dirigía el siglo XX, sobre todo para las luchas revolucionarias. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el poder corrompe de tal manera que llevó a que algo que verdaderamente podría habernos llamado a toda la humanidad a transformarla y se convirtió en una burocracia espantosa que se derrumbó como un castillo de naipes. Eso nos debe de llevar a analizar el qué están planteando en la quinta carta los compañeros zapatistas, de por qué quieren construir, no, dicen más o menos palabras textuales, no queremos el gobierno de un país, o no queremos gobernar un país, queremos transformar al mundo. Y creo que esta frase ahí está implícito lo que los zapatistas nos están planteando. Nos están llamando a que juntos con el sí tengamos una participación mucho más activa. La nueva estructuración, como ya lo dijo Luis, la otra campaña pues ya cumplió su objetivo y ahora tendremos que, junto con los compañeros zapatistas en las ciudades, en las fábricas, en las escuelas, ir construyendo poco a poco. Nuestra vida no debe de estar regida por el periodo electoral, por las elecciones. Nuestra vida debe de estar regida por la construcción de algo nuevo, de algo que nos ayude a avanzar, de algo donde no exista la discriminación de ningún tipo, ni económica, ni social, ni racial, ni religiosa, ni sexual, ni de género, donde todos tengamos las mismas posibilidades de avanzar. Y eso se construye si es que logramos unirnos, si es que logramos escucharnos, si es que logramos hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje, que es a lo que nos están llamando, convocando los compañeros zapatistas. Termino en esta quinta carta. El EZLN manda, fíjense ellos que son los pobres dentro de los pobres, nos mandan una cooperación para el compañero Cuy Kendall, que está en el hospital. Esto nos da una idea, pues, de la solidaridad, de la identidad y del concepto que se tiene de lo que debemos de construir. Espero que con esto pues se habla un rico debate. Muchas gracias.